cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Los cinco se escapan. Capítulo 3. Un desagradable tropiezo. Este cuento va dedicado a Alexander, de 7 años, que es hijo de Mariana y Sebastián. Ellos son de Talagón, Australia, y han patrocinado este y otros cuentos más de Los cinco. Capítulo 3. Un desagradable tropiezo. El bote de Jorge estaba casi arreglado, pero no del todo. Le faltaba todavía una capa de pintura. Resultaba muy alegre porque Jorge había escogido una reluciente pintura roja. Los remos estaban también pintados de rojo. «Oh, ¿hay probabilidad de que esté terminado esta tarde?», preguntó Jorge al hombre que arreglaba el bote. Este movió la cabeza. «No, Jorge», dijo, «os llenaréis todos de pintura. Estará dispuesto mañana, pero no antes». A los chicos les hacía gracia oír que el hombre del bote o el pescador llamase a su prima Jorge. Todos los del pueblo sabían de qué modo ella anhelaba parecer un chico. Sus primos conocían también qué fiera y orgullosa era, y se decían riendo. «Bien, todos saben que ella se comporta como un muchacho y si quiere que la llamen Jorge en lugar de señorita Jorgina, allá ella. Bien merecido se lo tiene». Por eso Jorgina era el señorito Jorge y estaba muy orgullosa con sus jerseys y sus shorts cuando iba a la playa y remaba tan bien como cualquier pescador y nadaba mejor que todos sus primos. «Iremos a la isla mañana, entonces», dijo Julián. «Hoy merendaremos en la playa. Luego daremos un paseo». Merendaron en la arena, con Tim a su lado, el cual compartía más de la mitad del ágape. Los bocadillos no estaban muy buenos. El pan era demasiado rancio, no tenía dentro bastante mantequilla y en general estaban duros. Pero eso a Tim le traía sin cuidado. Engulló todo lo que pudo, moviendo el rabo tan frenéticamente que echaba arena encima de los chicos. «Tim, saca el rabo de la arena si quieres moverlo», dijo Julián quitándose arena de la cabeza por cuarta vez, desparramando gran cantidad de arena. Todos se rieron. «Vamos a dar un paseo ahora», dijo Dick. «Mis piernas tienen ganas de hacer ejercicio». «¿A dónde vamos?». «Podemos ir a la parte más alta de las rocas, desde donde podemos ver la isla. ¿Les parece?», dijo Ana. «Jorge, ¿está todavía allí el barco?». Jorge movió la cabeza. Los chicos una vez tuvieron una excitante aventura con un viejo navío hundido que había en el fondo del mar. Una gran tormenta lo había sacado del fondo de las aguas, incrustándolo firmemente entre las rocas. Entonces pudieron explorar el barco, donde encontraron un plano del castillo con indicaciones de dónde se hallaba un tesoro escondido. ¿Os acordáis cómo encontramos el viejo mapa en el barco? ¿Y cómo buscamos los lingotes de oro y los encontramos?, dijo Julián con los ojos brillantes. ¿No se ha desmoronado todavía ese barco, Jorge? No, dijo Jorge, no lo creo. Está metido entre las rocas del otro lado de la isla y por eso no se puede ver desde aquí. Pero podemos echarle un vistazo mañana. Sí, lo haremos, dijo Ana. Pobre viejo barco. Supongo que no durarán muchos inviernos allí. Fueron por la parte alta de las rocas con Tim haciendo cabriolas de entre ellos. Pudieron ver la isla fácilmente, así como el castillo que se destacaba en medio. Allí está la torre de los grajos, dijo Ana mirando. La otra torre se vino abajo, ¿verdad? Mira los grajos volando en círculo alrededor de la torre, Jorge. Sí. Construyen sus nidos todos los años, dijo Jorge. ¿No os acordáis de los montones de palitos que habían alrededor de la torre de los grajos, dejados por estos cuando construían sus nidos? Cogimos unos cuantos e hicimos un fuego. ¡Ay, me gustaría hacerlo otra vez! Ya lo creo que me gustaría. Lo haremos todas las noches si nos pasamos una semana en la isla. Jorge, ¿le pediste permiso a tu madre? Oh, sí, dijo Jorge. Dijo que creía que podíamos ir, pero que ya veríamos. No me gusta que los mayores digan que ya veremos. Muchas veces eso quiere decir que no nos dejarán hacer lo que queremos, pero que no quieren decirnos por el momento que no. Bueno, pero espero que al final nos dejarán ir, dijo Jorge. Al fin y al cabo, somos mucho mayores que el año pasado. Julián ha pasado de los 12 años, y yo pronto, lo mismo que Dick. Solo Ana es pequeña. No soy pequeña, repuso Ana indignada. Soy tan fuerte como tú, pero no puedo impedir ser algo más joven. Nena, dijo Julián dando palmaditas en la espalda de su enfurecida hermanita. Hola, fijaos, ¿qué es eso que veo en la isla? Había notado algo extraño en la isla mientras daba palmaditas a Ana. Todos se pusieron a mirar la pequeña isla Kirin. ¿Seguro que es? ¡No puede ser! Jorge profirió una exclamación. ¡Caramba! ¡Una columna de humo, humo! ¡Hay alguien en la isla! ¡Oh, en nuestra isla! Corrigió Dick. Ese humo debe de provenir de algún barco que esté detrás de la isla. Lo que pasa es que no lo podemos ver, eso es todo. Pero apuesto que el humo es de un barco. Sabemos que nadie puede ir a la isla, salvo nosotros. Los demás no conocen el camino. Si alguien ha ido a mi isla, empezó Jorge hecha una fiera. Si alguien ha ido a mi isla, yo... Tú estallarás y te convertirás en humo, dijo Dick. Ahora ya no se ve. Estoy seguro de que se trata de un barco que echa humo. Si mi bote estuviera ya arreglado, dijo Jorge impaciente, esta tarde iré por él. Estoy dispuesta a llevarme el bote aunque la pintura esté húmeda todavía. No seas así, dijo Julián. Sabes muy bien qué bronca nos llevaríamos si volviéramos a casa con la ropa y las cosas manchadas de rojo. Ten sentido común, Jorge. Jorge olvidó la idea. Escudriñó el horizonte para ver si aparecía algún barco de vapor por un lado o por el otro lado de la isla, dispuesto tal vez a entrar en la bahía, pero el barco no apareció. Probablemente anclado en cualquier sitio, dijo Dick. Vámonos ya. ¿Es que vamos a pasarnos el resto del día aquí, plantados? Creo que lo mejor será volver a casa, dijo Julián, consultando su reloj de pulsera. Es casi la hora de té. Espero que tu madre se haya levantado, Jorge. Es mucho más divertido cuando ella está en la mesa. Oh, espero que se haya levantado, dijo Jorge. Vámonos ya, regresemos. Mientras regresaban, seguían contemplando la isla Kirin, pero lo único de particular que podían ver eran los grajos y las gaviotas inundando el cielo. Pero nada de humo. Seguramente se trataba de un barco. De todas formas, mañana iré a echar un vistazo, dijo Jorge firmemente. Si alguien ha entrado en mi isla, lo echaré. Nuestra isla, corrigió Dick. Jorge, quisiera que recordaras que dijiste que la repartirías entre nosotros. Sí, lo haré, dijo Jorge, pero no puedo impedir el sentir que todavía es mía. ¡Vamos a prisa! Empiezo a tener hambre. Por fin llegaron a Villa Kirin. Pasaron por el vestíbulo y se metieron en el cuarto de estar. Ante su sorpresa, Edgar estaba allí, leyendo uno de los libros de Julián. ¿Dónde está tu padre, Jorge? Preguntó. Creo que será mejor que lo llamemos para que departa un poco con Edgar. Edgar parece que está loco. Llamarlo si quieres, dijo Edgar, todavía recostado en el sofá y pasando las hojas del libro de Julián insolentemente. —¡Él no vendrá! —¿Por qué lo dices? —preguntó Jorge asustada de pronto. —¿Dónde está mi madre? —Llámala a ella también si quieres —dijo el chico con aire socarrón. —¡Venga, llámala, llámala! Los chicos de pronto se sintieron asustados. ¿Qué era lo que quería decir Edgar? Jorge salió corriendo escalera arriba hacia el dormitorio de su madre, llamándola a grandes voces. —¡Madre! ¡Madre! ¿Dónde estás? Pero la cama de su madre estaba vacía. No estaba hecha, pero sí vacía. Jorge se metió entre los dormitorios llamando desesperadamente. —¡Madre! ¡Madre! ¡Padre! ¿Dónde estáis? Pero no hubo contestación. Jorge corrió escaleras abajo con la cara blanca como el papel. Edgar le hizo un gesto. —¿Qué te ha dicho? —dijo. —¿No te dije que podías llamarlo todo lo que quieras? ¿Que ellos no vendrían? —¿Dónde están? —preguntó Jorge. —¡Dímelo enseguida! —A ver si los encuentras —dijo Edgar. Se oyó una sonora bofetada y Edgar se incorporó, guareciéndose la mejilla izquierda con la mano. Jorge lo había bofeteado con todas sus fuerzas. Edgar levantó la mano para devolverle el bofetón, pero Julián se lo encaró. —No pelearás con Jorge —dijo. —Es una chica. Si quieres pelea, aquí estoy yo. —No importa ser una chica —dijo Jorge intentando apartar a Julián. voy a pelear con Edgar y le voy a golpear. Ya verás si no. Pero Julián la apartó de a un lado. Edgar empezó a acercarse a la puerta, pero allí estaba Dick. Un momento, dijo Dick. Antes de que te vayas, ¿dónde están nuestros tíos? Gruñó Tim con voz amenazadora, cosa que hizo espantarse a Edgar. El perro enseñaba sus dientes enormes, con el pelo del cuello erizado y tenía un aspecto sobrecogedor. —¡Coged al perro! —dijo Edgar con voz temblorosa. —Parece que quiere abalanzarse sobre mí. Julián cogió a Tim por el collar. —¡Quieto, Tim! —dijo. —Ahora, Edgar, cuéntanos lo que queremos saber y cuéntanos enseguida o la vas a pasar mal. —Bien, no hay mucho que contar —dijo Edgar sin separar la vista de Tim. Miró a Jorge y siguió. Tu madre se ha puesto de pronto muy enferma, con terribles dolores. Han llamado al doctor y se la han llevado a una clínica. Tu padre ha ido con ella, eso es todo. Jorge se sentó en el sofá, con la cara tan pálida que parecía enferma. —¡Oh! —dijo. —¡Pobre madre! Ojalá no hubiéramos salido esta mañana. ¿Cómo nos enteraremos de lo que ha ocurrido? Edgar había salido de la habitación cerrando la puerta tras él. Tim no lo había seguido. Se oyó también un portazo en la cocina. Los chicos quedaron mirándose unos a otros con aire abatido. Pobre Jorge, pobre tía Fanny. Seguramente han dejado una nota en cualquier sitio, dijo Julián echando un vistazo por alrededor. Vio una carta puesta en el borde del gran espejo que había en la habitación, dirigida a Jorge. Se la dio a ella. Era del tío Quintín. Léela rápido, dijo Ana. Oh, querida. Esto es realmente un mal comienzo para nuestras vacaciones. Fin del capítulo. Si quieres seguir escuchando cuentos como este, puedes seguirnos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres un saludito especial o un cuento personalizado, puedes visitarnos en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!